del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Una vez más nos encontramos aquí en Desde el Sur, explorando el cosmos, el programa que realizamos desde Argentina, Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Este es el programa número 491 del ciclo. Y hoy queremos sumarnos a los festejos que se realizan, porque en un pocos días más la luna va a ser protagonista de gran parte de los recuerdos, los eventos científicos, porque se van a producir 50 años, el próximo 20 de julio, en que el Apolo 11 llegó con seres humanos a pisarla. Neil Armstrong, Collins, Michael Collins, Buzz Aldrin lograron una hazaña soñada por la humanidad durante siglos y es un festejo que se merece también que lo haga la humanidad toda. Pero no vamos a hablar de los Apolo ni de los viajes a la Luna, porque seguramente van a hablar en tantísimos lugares. Hoy vamos a hablar de ella, pero para conocerla un poco más. Porque desde los comienzos de nuestro planeta, ella ha sido una inseparable compañera, porque es fundamental para la existencia de nuestro planeta, tal y como lo conocemos hoy, por varios motivos, porque estabiliza su rotación, porque es responsable de las mareas y seguramente la vida misma tal vez no hubiera surgido sin su presencia. Es como sucede con los parientes cercanos, ¿no? Como si fuera una hija que realmente, literalmente nació de las entrañas de nuestro planeta debido a un gran impacto, como vamos a ver más tarde. Pero a esos parientes a los que no valoramos lo suficiente porque siempre están cerca ahí, siguiéndonos, observándonos, y le quitamos la importancia que realmente tiene. Bueno, como les decía, próximamente se van a cumplir 50 años desde que los primeros humanos la visitaron y hoy queremos regresar. Queremos reconquistarla. Queremos volver allí. ¿Cuánto conocemos de ella? Bueno, no todos lo conocen en profundidad. Evidentemente el ser humano la conoce desde sus comienzos, ¿no? La existencia de la Luna viene desde tiempo inmemorial y es posible que nadie la hubiera observado desde el principio en el firmamento. No hay otro objeto más brillante y llamativo aparte del Sol. Todas las culturas primitivas le dieron una gran importancia, principalmente religiosa, y casi todas la utilizaban para contabilizar el paso del tiempo. Luna es el nombre de una diosa romana, Selene para los griegos, e hicieron falta milenios para que alguien abandonara la mitología y tratara de explicar su existencia, cómo explicar su brillo, por qué variaba, a qué se debían esos cambios periódicos de forma. Bueno, solo el genio griego de Anaxágoras dio respuestas a estas preguntas sin recurrir a la religión. Y según parece, fue también el primero en hacerlo de una manera coherente, ¿no? Porque tanto la luna como el sol, según él, eran de forma esférica y de algún material rocoso. El sol estaba incandescente y la luna no. Brillaba por reflejar la luz del sol y las fases se debían a la posición relativa del sol, la tierra y la luna. Hoy eso nos parece una tontería, pero si nos ubicamos en el siglo V antes de nuestra era, sin un telescopio, mientras todo el mundo a su alrededor sostenía que la luna era una diosa y que el propio Anaxágoras era un hereje por sugerir otra cosa, no es tan así. Por estas afirmaciones, Anaxágoras estuvo en la cárcel y en el exilio, por su postura racionalista, no solo en este tema, sino en muchos otros aspectos. Pero por mucho tiempo no se logró avanzar más de ahí, porque por una parte era imposible ver alrededor de un 40% de su superficie, y por otra, no es fácil distinguir mucho sin la ayuda de algún instrumento óptico. Para los científicos de la época, la Luna era una gran esfera, como lo era la propia Tierra. Y nuevamente fue otro griego, esta vez Aristarco de Samos, quien fue capaz de realizar estimaciones sorprendentemente precisas sobre su tamaño y distancia a la Tierra, comparada con el Sol. Pero era difícil ir un poquito más allá. Hubo que esperar hasta que Galileo se pusiera a observar el firmamento a través de su telescopio y destruyese el paradigma geocéntrico del universo para que las cosas comenzaran a ponerse en su lugar. Observó los diferentes tonos de gris de la luna, vio que no se trataba, como habían sostenido otros durante siglos, de una esfera lisa y perfecta, y a pesar de que, desde Aristóteles, se suponía que la imperfección y el cambio se limitaban a la Tierra y que los objetos del firmamento eran perfectos e inmutables, los ojos de Galileo vislumbraron por primera vez montañas, cráteres, llanuras, una luna que era muy parecida a la Tierra. Y también realizó el primer dibujo más o menos detallado de la superficie lunar que publicó en 1609 en su libro Sidereus Nuncius, el mensajero de las estrellas. Estas y otras observaciones, como todos sabemos, le trajeron muchos problemas a Galileo, pero nuestro conocimiento del satélite ya había dado un paso gigante. Se trataba, al fin y al cabo, de algo parecido a otro planeta. El telescopio de Galileo no permitía discernir si había vegetación, agua o vida, aunque faltaba mucho por descubrir, pero a partir de ese momento la cosa avanzaría rápidamente. Lo que estaba claro es que la superficie lunar tenía regiones muy extensas, aparentemente lisas, que eran de color más oscuro, y que los astrónomos denominaban maria o mares, y otras regiones más abruptas y montañosas, de color más claro, que se llamaron terrae o continentes, y aunque hoy sabemos, por supuesto, que no son ni una cosa ni la otra, se siguen utilizando estos nombres por razones históricas, así que los astrónomos fueron catalogando y describiendo los accidentes geográficos de la Luna. Johannes Hevelius publicó su selenografía en 1647, el primer libro dedicado exclusivamente a describir nuestro satélite, con el primer mapa propiamente dicho de la Luna, que era, de hecho, mucho más detallado que el de Galileo. Y en 1753, cuando casi todos habían descartado la posibilidad de que hubiera vegetación y vida animal allí, el croata Roger Joseph Boscovich, observando cuidadosamente el borde de la Luna y el paso de las estrellas a través de ella, determinó que carecía de atmósfera. Pero esto no descorazonó a los científicos, que seguían muy interesados en conocer más sobre el satélite, tuviera vida o no. Algunos ya sostenían que los cráteres lunares eran el resultado del impacto de meteoritos y hasta que albergaban ciudades en su superficie. Pero para mediados del siglo XVII, la mayor parte de los astrónomos ya se habían dado cuenta de que la Luna era un lugar rocoso y sin forma de vidas superiores. Para comienzos del siglo XX, conocíamos prácticamente todo lo que se puede conocer sobre la Luna sin llegar hasta ella. Su distancia a la Tierra, su órbita, los movimientos que realiza alrededor de su eje, su tamaño, su forma, la topografía de la cara que podemos ver, todas cosas que pueden parecer básicas hoy, pero en esa época, hace apenas un siglo, no estaban tan claras. La Luna se encuentra a unos 384.000 kilómetros de la Tierra, pero su órbita es una elipse, de modo que a veces se encuentra más cerca o más lejos de nuestro planeta. Es pequeña, pero también muy cercana, así que podemos determinar con bastante precisión su tamaño. Tiene un radio de unos 1.737 kilómetros, es decir, algo más de la cuarta parte de la Tierra. Y como el volumen de una esfera es proporcional al cubo del radio, significa que el volumen de la Luna es unas 50 veces más pequeño que el de nuestro planeta. Y además, es bastante menos densa que la Tierra, algo así como una centésima parte de su masa. Pero a pesar de ser muy pequeña, está tan cerca que su influencia es bastante apreciable sobre nuestro planeta. Su efecto más conocido es el de provocar las mareas en los océanos terrestres debido a que la Tierra y la Luna se mueven alrededor de su centro de masas común. Desde un principio fue evidente que ella siempre muestra más o menos la misma cara hacia la Tierra, de modo que una gran parte de su superficie era invisible. En otras palabras, la Luna tarda lo mismo en dar una vuelta alrededor de su eje que lo que tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra, más o menos. Porque en total vemos alrededor del 60% de la superficie lunar. Si siempre nos mostrase la misma superficie, solo seríamos capaces de ver la mitad. Así que, ¿de dónde sale ese 10% extra? Bueno, el motivo es el hecho de que su órbita no es circular, sino elíptica. Y esto es porque cuando está pasando cerca, se mueve más rápido. Y cuando está lejos, lo hace más lento. Pero la velocidad de rotación alrededor de su eje siempre es la misma, con lo cual, cuando está cerca, nos muestra un poquito de la superficie, que normalmente nos oculta. Además, la órbita de la Luna no se encuentra sobre el plano de la eclíptica, sino que forma unos 5 grados con ella, y a medida que se mueve alrededor de la Tierra, nos parece que su eje se bambolea hacia arriba y hacia abajo, en un efecto que se conoce como libración latitudinal. Una consecuencia de las mareas es que la Luna no ve una Tierra esférica. Ve un pico estirado un poco por delante en su giro alrededor del planeta, y ese pico estirado la atrae debido a la gravedad, acelerando su movimiento alrededor de la Tierra. Y como cualquier satélite que se mueve más rápido que antes, empieza a alejarse del objeto alrededor del cual orbita, y esto lleva sucediendo continuamente desde la formación del satélite y seguirá sucediendo durante bastantes millones de años más. En resumidas cuentas, la Luna se aleja de la Tierra unos 3.8 centímetros por año. De hecho, cuando Neil Armstrong la pisó, estaba unos 2 metros más cerca que ahora. Y como el momento angular debe conservarse, el día terrestre se alarga unos 0.00017 segundos cada año, que puede parecer poco, pero cuando los dinosaurios habitaban en nuestro planeta, el día duraba solo 23 horas. Pero hasta hace poco había muchas preguntas que no se podían resolver solamente observando por un telescopio. ¿Cuál es su estructura interna? ¿Qué hay en la cara oculta? ¿Cuál es su origen? ¿Está cubierta de polvo o es roca sólida? ¿Tiene campo magnético, agua? Bueno, teníamos que ir allá. Y así fue, lo hicimos. La denominada carrera espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos da para hablar muchísimo, pero quisiera concentrar más en el conocimiento que hemos logrado al enviar esas misiones, la manera en la que fuimos conociéndola mejor durante la segunda mitad del siglo XX. En 1959 se lanzó al espacio la sonda espacial soviética Luna 1, primitiva, pero que logró varias cosas que un objeto de construcción humana nunca había conseguido antes. Para empezar, se convirtió en el primer objeto humano en escapar totalmente del campo gravitatorio terrestre. Otras sondas anteriores habían logrado ponerse en órbita alrededor del planeta, pero Luna 1 fue la primera en moverse a una velocidad mayor que la de escape en su órbita. La primera en cumplir el sueño de Tsiolkovsky de escapar de la cuna de la humanidad. La sonda pasó a tan solo unos 6.000 kilómetros de la superficie del satélite y confirmó que no tiene un campo magnético apreciable, como muchos ya sospechaban. También logró realizar varias mediciones y experimentos en la alta atmósfera de la Tierra y fue el primer instrumento en medir el viento solar. Además, y debido a un fallo en el control de la sonda, escapó hacia el Sol y finalmente entró en una órbita estable a su alrededor, entre la Tierra y Marte, así que se convirtió también en el primer objeto humano en orbitar directamente alrededor de nuestra estrella. Luego del lanzamiento de Luna 1, los estadounidenses consiguieron algo parecido con sus misiones Pioneer. Pero el siguiente paso trascendental en la exploración lo dieron, una vez más, los soviéticos. Y en el mismo año de 1959, su sonda Luna 2 se estrelló sobre la superficie. No obtuvo grandes hallazgos científicos, pero sí lo hizo su sucesora, la Luna 3. Durante miles de años, el ser humano se había preguntado ¿qué había en la cara oculta de la Luna? ¿Y si era igual que la que nos mira o no? Y el 7 de octubre de 1959, Luna 3 orbitaba alrededor de la Luna y sus cámaras miraban, por primera vez en la historia de la humanidad, su cara oculta. La sonda tomó un total de 29 fotografías de la superficie del satélite. Pudieron ver, al estudiar cuidadosamente las primitivas imágenes de Luna 3, que mientras que la cara que mira hacia la Tierra es relativamente lisa, casi una tercera parte está cubierta por mares, la cara oculta es rugosa, abrupta y apenas tiene mares. Los mares son coladas basálticas procedentes de la actividad volcánica y al parecer hay una mayor concentración de elementos productores de calor. Como se encuentran en la cara que da hacia la Tierra y se debe probablemente a la atracción gravitatoria de nuestro planeta, que hace que la distribución interna de elementos dentro de la Luna no sea simétrica, la Tierra tira hacia sí de la Luna, de modo que hay un cierto desplazamiento de elementos pesados hacia nosotros y ligeros del otro lado. Además, la cara que mira hacia la Tierra está protegida de los impactos, mientras que la cara oculta hace lo contrario, de modo que tal vez algunos mares primitivos seguramente fueron ocultados a lo largo del tiempo por cráteres más modernos. Pero necesitábamos conocer también la textura y consistencia de la superficie. Algunos sospechaban que estaba cubierta de una gruesa capa de polvo muy fino y que cualquier cosa que tratase de posarse sobre ella se hundiría, mientras que otros creían que apenas habría polvo y que más bien se trataría de roca más o menos disgregada. La respuesta la dieron una vez más los soviéticos con su Luna 9, que consiguió alunizar suavemente y tomar la primera fotografía desde la superficie de la Luna el 3 de febrero de 1966 y descubrió que el regolito lunar, esa capa de roca desmenuzada que cubría su superficie, tenía la consistencia suficiente como para sostener un objeto pesado y los miedos de hundirse en el polvo ya podían desaparecer. Y por otro lado, la dosis de radiación ionizante en la superficie lunar era baja, lo cual era una buena noticia porque podríamos enviar seres humanos y podrían sobrevivir. Un logro que esta vez sí correspondería a los estadounidenses. Porque como mencioné antes, y vamos a recordar este año, el 20 de julio de 1969, hace 50 años casi, los astronautas de la misión Apolo 11 lograban posarse sobre la superficie lunar. Los estadounidenses, después de la misión Apolo 11, en julio de 1969, volvieron en noviembre del mismo año con Apolo 12, en 1971 con Apolo 14, de nuevo en 1971 con Apolo 15 y otras dos veces en 1972 con Apolo 16 y 17. En total, 12 personas han puesto el pie en nuestro satélite hasta el momento y han realizado multitud de experimentos que nos han permitido conocer bastante bien la estructura y las propiedades de la Luna. Entre 1966 y 1976 se habían posado en la Luna 65 misiones diferentes, entre tripuladas y no tripuladas. La última fue la Luna 24 soviética de 1976, pero ya ambas potencias tenían sus miras puestas en otros objetivos. Gracias a las misiones Luna y Apolo, por fin tenemos una idea bastante buena de la estructura de nuestro satélite. La Luna es el satélite más denso del sistema solar, después de Io. Su núcleo es muy pequeño en comparación con su tamaño, debido, como veremos enseguida, a su origen a partir de nuestro planeta. Esto no quiere decir que no tenga una estructura interna bien definida, porque tiene corteza, manto y núcleo. Y el manto interno y el núcleo externo son aún líquidos y están bastante calientes. Sin embargo, las proporciones de las zonas internas y las temperaturas son mucho más pequeñas en comparación con el tamaño de la propia Luna que en el caso de los planetas. Por otro lado, en la actualidad sigue teniendo actividad sísmica, así que no está geológicamente muerta. En parte es gracias a las mareas, ya que como vimos la Luna se deforma continuamente de maneras variadas debido a la acción gravitatoria de la Tierra y su órbita que es elíptica, lo cual la calienta por dentro. Y como la Luna no tiene, como sucede en el caso de nuestro planeta, una dínamo interna, debido al pequeño tamaño de su núcleo, su campo magnético es despreciable. Y la gravedad lunar es tan pequeña, una sexta parte que la de la Tierra, que carece de atmósfera, porque los gases escapan continuamente al espacio, lo cual indica que se deben estar produciendo todo el tiempo. Algunos se producen en el interior de la Luna como resultado de la desintegración de elementos radioactivos, mientras que otros provienen de impactos de meteoritos y del viento solar sobre la superficie. En cualquier caso, la densidad atmosférica es tan pequeña que a efectos prácticos se trata de vacío. Muchísimos, desgraciadamente, cuestionan si llegamos a la Luna. Todos hemos escuchado a quienes ponen en duda que el hombre pisó suelo lunar y dicen que todo fue una simulación, una especie de película de Hollywood. Es una falacia muy común, inclusive entre gente aparentemente instruida, pero que no se ha tomado el mínimo trabajo por investigar un poco. existen suficientes pruebas. Y quiero mencionar algunas aquí muy rápidamente. Primero, debemos tener en cuenta que es muy difícil convencer de algo a quien no quiere ser convencido. Hay algunas afirmaciones que son absurdas, como por ejemplo la de los terraplanistas, que afirman que las imágenes enviadas por los astronautas son evidentemente falsas porque muestran una Tierra esférica, cuando nuestro planeta, según ellos, es plano. Pero hay argumentos un poquito más inteligentes. Y los que se suelen oír bastante a menudo se refieren más bien a las imágenes de video y fotografías que tenemos del momento. Algunas de las principales afirmaciones son: en las imágenes del cielo no se ven estrellas. Si en la luna no hay atmósfera, ¿cómo podían no verse claramente? Bueno, los que argumentan esto evidentemente saben poco del espacio y poco de fotografía, porque hay muchísimas otras fotos del espacio en las que no se ven estrellas. En el espacio hay muchas cosas brillantes, como el sol, la propia Tierra y la luna, sin contar los reflejos en los cristales de las naves. Las cámaras utilizadas en el espacio tienen tiempo de exposición más adecuados para fotos diurnas, y ahí las estrellas no se ven. De todos modos, la NASA ha publicado fotografías tomadas en el espacio en donde las estrellas sí se ven, sobreexponiendo las imágenes para desmitificar un poco esta idea. También dicen, ¿cómo es posible que la bandera colocada allí esté ondeando si la Luna no posee atmósfera? La realidad es que la bandera no ondea. Hay porciones de video en los que se ve la bandera totalmente quieta. Cuando se ve solo una foto, puede parecer que está ondeando y la cámara ha capturado un momento del movimiento, pero no es así. Otro argumento. Las sombras muestran que había más de una fuente de luz, es decir, focos en un estudio de grabación. En parte tienen razón. Hay más de una fuente de luz. La Tierra, por ejemplo. La Tierra es mucho más grande vista desde la Luna que la Luna desde la Tierra. Y además, tiene mayor albedo. Además, en la Luna no hay atmósfera que absorba parte de esa luz. Los astronautas estaban iluminados por el Sol, la Tierra e incluso la Luna, aunque no es muy reflectante. Y sin atmósfera, la luz del Sol se refleja lo suficiente en el suelo como para iluminar algo las cosas desde abajo. Además, muchas de las fotos son de gran angular, así que la perspectiva y las distancias están distorsionadas. Puede parecer que las sombras no paralelas demuestran más de una fuente de luz, cuando en realidad esto no tiene por qué ser así. Otro argumento. Si Neil Armstrong fue el primero en salir del módulo, ¿quién lo filmó a él desde abajo? Bueno, esto es muy simple. Hay una foto en la transcripción y lo pueden ver. Que había una cámara montada en una de las patas del módulo y hay imágenes de esa cámara, de modo que, una vez más, es un argumento falaz que muestra solo ingenuidad e ignorancia. Y en cuanto a las pruebas directas, los astronautas del Apolo 11 y posteriores han traído rocas lunares a la Tierra. No hay un solo científico respetable que no acepte que esas rocas vienen de la Luna y que no han sufrido una entrada atmosférica, de modo que no son meteoritos. La NASA sostiene que las rocas fueron traídas por los astronautas. Los conspiranoicos afirman que o son falsas, o son meteoritos lunares, o han sido traídas por misiones no tripuladas. Ese es un buen punto. Pero las sondas no tripuladas son muy pequeñas y solo pueden traer cantidades minúsculas de material. La cantidad total de rocas lunares traídas por las sondas es de unos cientos de gramos y las de las misiones Apolo son alrededor de 382 kilogramos. Por otro lado, Los astronautas del Apolo 11 y posteriores dejaron espejos apuntando a la Tierra para medir la distancia Tierra-Luna. Eso es algo que mucha gente, y muchos de los cuales son partidarios de la teoría conspiranoica, no sabe. Los científicos han utilizado rayos láser para, reflejados en esos espejos y midiendo el tiempo que tarda la luz en ir y volver, medir con gran precisión la distancia Tierra-Luna y el movimiento relativo de nuestro satélite respecto a la Tierra. ¿Quién ha puesto esos espejos allí? ¿Las misiones robóticas nuevamente? Incluso cuando tenemos imágenes de alta resolución de la superficie lunar en el lugar del alunizaje, cualquier prueba de presencia humana no demostrará nada. Dirán, ¿cómo sabemos que la NASA no ha enviado una misión no tripulada hasta allí y depositado pruebas? Los únicos modelos que concuerdan con su versión de los hechos requieren décadas de engaños, de una complejidad asombrosa. Múltiples misiones robóticas posteriores para mantener ese engaño y todo sin una sola prueba. Naturalmente, los que estaban allí en el momento se lo creen. Los científicos soviéticos que estaban observando todo el proceso con gran interés y hubieran sido los principales beneficiados si todo hubiera sido una mentira, hubieran dicho algo. Los radioaficionados que recibían las transmisiones de los astronautas medían cómo era el retraso según la distancia y cómo se hacía más grande y la posición de la fuente de las transmisiones de la Luna variaba. Afortunadamente, la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, la LRO de la NASA, ha tomado fotografías de la superficie en alta resolución y, entre otras cosas, de los lugares de alunizaje de las distintas misiones Apolo. Aunque el objetivo no es en lo absoluto enseñarnos los restos de las Apolo, era inevitable que en una sonda que toma imágenes de tan alta resolución aparecieran y se hicieron. También en la transcripción he colocado solo algunas, es muy fácil buscarlas en internet. Así que ya tenemos fotos de buena calidad del lugar de aterrizaje, de alunizaje, mejor dicho, de Apolo 11 y demás. No hay muchos argumentos ya con los que sostener una falsedad así, ¿no? Es posible que toda esa gente y la inmensa mayoría de los científicos estén engañando a toda la población de la Tierra como si fuéramos tontos. ¿Es razonable pensar que es así? Además, tenemos los subproductos, ¿no?, tecnológicos de lo que ha habido que inventar y construir para que cada misión a la Luna pudiera ser posible. Creo que son todos argumentos falaces, pero es muy difícil convencer a todos. Como decía antes, el que no quiere entender nunca lo va a hacer. Regresamos en un momento con las teorías de la formación de la Luna. A lo largo de la historia, la Luna ha recibido innumerables nombres y metáforas. El poeta argentino Lugones, allá por el año 1909, escribió que creía que los poetas usaban siempre las mismas metáforas y que iba a crear nuevas metáforas de la Luna. Y de hecho, inventó varios centenares. Muchas palabras se derivan de la Luna: lunar, lunático, plenilunio o lunes. También, muchas personas tienen nombres derivados de la luna. Lúa es la forma gallega de la palabra luna y una forma del verbo brillar o iluminar. Xue es un nombre de origen chino que significa luna. Selene significa bella como la luna, proviene del griego. Aysel significa como la luna y es un nombre de origen turco. Diana es el nombre de la diosa griega de la luna. Nayara significa luz de luna y es un nombre de origen árabe. Xunuén, de origen mexicano, es un nombre cuyo significado es media luna. Artemisa es el nombre de la diosa romana de la luna. Mizuki es un nombre de origen japonés que significa luna. Y el último ejemplo, Amaris, que es un nombre de origen hebreo que significa hija de la luna. Todos estos nombres, palabras, metáforas y un sinfín de atributos asociados a la luna provienen de nuestra única luna. En 1999, Andreas Wollenweider edita su disco Cosmopoly, en donde se escuchan instrumentos de casi todas partes del mundo. Y es desde esa visión cosmopolita que presenta el tema Bajo una luna, recordándonos, como si hiciera falta, que nuestra luna es una y es de todos. lo largo del tiempo, aparecieron multitud de teorías que trataban de explicar el origen de la Luna, pero no todas encajan con lo observado. Una teoría que ya no tiene muchos apoyos es la de la fisión, que afirmaba que la Luna era originalmente parte de la Tierra, pero nuestro planeta giraba tan deprisa que una parte de él, cuando estaba aún muy caliente en la superficie y era bastante plástico, salió despedida y formó la Luna. Pero de ser así, nuestro satélite giraría alrededor de la Tierra en el plano ecuatorial en el que salió despedida. Sin embargo, está inclinada un ángulo considerable sobre ese plano. Además, la velocidad angular de la Tierra para lanzar una parte de sí de ese modo debería haber sido tremenda, mucho más grande que la de todos los modelos actuales consideran, teniendo en cuenta su velocidad de rotación actual y el tiempo que ha transcurrido. Otra teoría era la de la captura. Muchos cuerpos pequeños en el sistema solar que no orbitan alrededor del Sol han sido capturados por la atracción gravitatoria de un cuerpo más grande. Júpiter, por ejemplo, tiene verdaderas hordas de pequeños cuerpos girando a su alrededor como un enjambre, y la mayoría probablemente fueron capturados por la gravedad del planeta, pero los modelos estudiados por los científicos parecen indicar que esto no ha podido suceder con la Tierra y la Luna, porque nuestro planeta no tiene la suficiente masa como para atrapar a un cuerpo tan enorme como la Luna, y hubiera hecho falta una serie de coincidencias extraordinarias para frenarla en el momento y lugar precisos, de modo que tuviera una órbita estable alrededor de la Tierra. Pero en los años 70 surgió una teoría nueva, que poco a poco fue ganando aceptación, hasta que en una conferencia sobre el origen de la Luna en 1984 se convirtió en la favorita de la comunidad científica y sigue siéndolo hoy, a pesar de que tiene también algunos problemas. Y es la teoría del gran impacto, según la cual la formación de la Luna afectó seriamente al desarrollo inicial de nuestro propio planeta. La esencia de esta teoría es que poco después de la formación del sistema solar, tal vez tan solo unas cuantas decenas de millones de años, cuando la Tierra aún era una inmensa bola de roca fundida, otro planeta impactó sobre ella. Este segundo planeta suele recibir el nombre de Theia, que esa era la diosa madre de Selene, y debía de tener una masa parecida a la de Marte. La Tierra, por aquel entonces, todavía no tenía su tamaño actual, sino más o menos el 90% de la masa de hoy en día, en parte porque seguía capturando planetesimales y en parte porque tras el impacto absorbió parte de la masa de Theia. En el caso de la Tierra y Theia fue que el impacto probablemente no se produjo de lleno, disminuyendo así su violencia, de modo que no aniquiló completamente a los dos planetas nacientes, pero debió de ser algo cataclísmico. Se estima que la temperatura en la superficie de la Tierra llegó a alcanzar más de 10.000 grados centígrados, casi el doble de la temperatura en la superficie del Sol. Miles de millones de toneladas de roca se vaporizaron instantáneamente y cantidades inimaginables de material fueron desprendidas al espacio a velocidades tremendas. Posiblemente, casi todo el núcleo de Theia, con los elementos más pesados, se fundió con el de la primitiva Tierra, lo cual explicaría la gran cantidad de hierro en nuestro planeta, que es el más denso del sistema solar. Sin embargo, gran parte del manto de Theia se vaporizó o fue expulsado al espacio y formaron una especie de cinturón de asteroides alrededor de nuestro planeta por algún tiempo. Y esa densidad de pequeños cuerpos en un campo gravitatorio moviéndose a gran velocidad supuso una cantidad terrible de impacto entre ellos. Algunos trozos impactaron contra otros y acabaron cayendo a la Tierra de nuevo, mientras que otros fueron despedidos a velocidades mayores que la de escape y desaparecieron en el espacio interplanetario. Pero, poco a poco, los impactos fueron agrupando la masa, de modo que al cabo de un tiempo un satélite realmente grande orbitaba la Tierra. Tras el impacto, una especie de océano de magma cubría el satélite, que poco a poco se fue enfriando. Según la roca se fue solidificando, se formó la corteza de la Luna. Las muestras de roca tomadas por las diversas misiones a la Luna así lo demuestran. De hecho, una cantidad gigantesca de cráteres tienen edades muy similares, entre 3.850 y 4.000 millones de años. Durante esos brevísimos 150 millones de años, la Luna fue bombardeada por una cantidad ingente de objetos, de ahí que ese periodo precisamente se denomine intenso bombardeo tardío. Incluso tras la solidificación de la corteza, el interior de la Luna seguía estando muy caliente y la actividad volcánica era intensa. Lo que algunos de los primeros astrónomos pensaban que eran océanos, son en realidad enormes coladas de lava basáltica relativamente lisas y homogéneas que también tienen cráteres. Al principio, cuando el interior se encontraba todavía a una temperatura muy elevada, las erupciones eran constantes y muy importantes, pero poco a poco fueron disminuyendo en frecuencia y volumen. Las últimas de las que tenemos noticia tienen algo más de unos 1.000 millones de años de antigüedad. Sin embargo, todavía pueden verse en la Luna multitud de testigos de esa época convulsa. Aparte de los propios Maria, existen antiguos ríos de lava solidificada que suelen llevar hasta chimeneas volcánicas apagadas hace eones y montes cuyo origen no deja lugar a dudas, ya que tienen cráteres volcánicos en las superficies de los que parten algunos de estos ríos ancestrales. A cabo del tiempo, la actividad volcánica fue cesando, mientras que los impactos de meteoritos se siguieron produciendo, aunque con menor intensidad que durante el bombardeo de tiempos pasados, y poco a poco, incluso los Maria, extremadamente lisos, fueron sufriendo cicatrices debido a estos impactos. Las misiones Apolo trajeron a la Tierra en total casi 400 kilogramos de rocas diferentes tamaños, que permitieron a los científicos conocer mucho sobre la composición de la Luna y la edad de las diversas muestras. A partir de la abundancia relativa de distintos isótopos, hoy conocemos bastante bien la composición química de sus rocas y parecería que no tiene mucho sentido invertir millones en volver a ir a una roca inerte. Pero en realidad, tiene mucho sentido volver a ir por varias razones. Es indudable que en un futuro relativamente cercano vamos a querer poner los pies en otro planeta del sistema solar. Y el primer destino, evidentemente, es Marte, ya está declarado. Las misiones lunares son pruebas excelentes del equipo nuevo y la tecnología que se ha ido desarrollando en esa dirección. Pero además, no debemos despreciar la Luna en sí misma como un objetivo práctico a corto plazo. En primer lugar, sería un lugar absolutamente único para construir telescopios ópticos gigantes o un radiotelescopio. También tendría enormes ventajas de construirse sobre la superficie de nuestro satélite, en la cara oculta, porque los radiotelescopios actuales tienen que luchar contra un ruido infernal creado por nuestras propias emisiones, y que son cada vez mayores. Uno construido en la Luna, a espaldas de nuestro planeta, estaría protegido por un escudo, que es la propia Luna, de las emisiones de radiación electromagnética terrestre, y podrían mirar al espacio exterior casi sin interferencia, y después, utilizando unos cuantos satélites para repetir la señal, enviar los resultados a la Tierra. Algunos, a mediados del siglo pasado, han pensado en la colonización de la Luna, pero no para establecer colonias de gran tamaño. La idea sería tener bases de pequeño tamaño y carácter permanente, pero con tripulaciones que se vayan relevando a lo largo del tiempo, algo parecido a lo que sucede con la Estación Espacial Internacional. ¿Para qué serviría tener una base en la Luna? Bueno, en primer lugar, porque las posibilidades de experimentos científicos son múltiples y mantener la base sería probablemente más barato que la Estación Espacial Internacional, porque estaría sobre una superficie. Y la gravedad es otro factor a considerar, porque la Luna tiene la sexta parte de la gravedad terrestre. Si algún día nos extendemos de verdad por el sistema solar, no sabemos dónde se realizará la construcción de las naves espaciales que lo logren, pero lo que sí sabemos es que no va a ser en la Tierra, porque el costo del combustible para escapar de su campo gravitatorio lo hace inviable. La Luna sí es un candidato posible para este fin, porque una nave construida en la Luna necesitaría, para ser lanzada, una fracción minúscula de la energía que requeriría hacer lo mismo desde la Tierra. De modo que la Luna, tal vez, no sea nuestro destino final, sino el trampolín para abandonar nuestro planeta. La propia explotación de los recursos naturales lunares, que son muchos, puede también convertirla algún día en un objetivo comercial. El viento solar que lleva lloviendo sobre la superficie lunar durante miles de millones de años, que está compuesto por diversos tipos de partículas que acaban impactando en el regolito, se mezclan con las sustancias que lo componen e interactúan con ellas y se acumulan poco a poco todo el tiempo. Y como resultado, en la Luna existen cantidades muchos mayores que en la Tierra de helio-3, un isótopo que puede ser fundamental si logramos desarrollar reactores de fusión. El único problema es que las regiones en las que más helio-3 hay serán aquellas en las que la incidencia del viento solar es más perpendicular al suelo, es decir, cerca del ecuador lunar. Y dado el valor de este isótopo, puede resultar muy beneficioso establecer al menos explotaciones robóticas allí. Pero las bases permanentes probablemente no se encuentren cerca del ecuador, sino más bien en los polos. Porque en dos polos lunares se dan dos características cruciales para el posible establecimiento de una base, aunque parezcan contradictorias al principio. Se dispone de luz solar casi todo el tiempo y permiten zonas de oscuridad permanente. La clave es que la Luna rota sobre su eje de manera que su ecuador es prácticamente paralelo al plano de la eclíptica, de modo que la inclinación de los rayos solares apenas cambia con el tiempo. Pero no es probable que la Luna se convierta en el segundo hogar de la humanidad en el sistema solar. La ausencia de atmósfera y la escasa gravedad, además del extraño ciclo de días y noches de 15 días terrestres de duración, hace que no sea un lugar muy hospitalario. Pero es muy probable que se convierta en un suministro de recursos, una fuente de descubrimientos científicos y tal vez el muelle espacial en donde se construyan las naves que colonicen nuestro segundo hogar, si algún día damos ese gran paso. La Luna puede convertirse en el trampolín para escapar de nuestro planeta, y de ello hablaremos en un momento. Las teorías de la conspiración de los alunizajes del programa Apolo sostienen que los alunizajes ocurridos entre 1969 y 1972 jamás ocurrieron, sino que fueron falsificados por la NASA por orden del gobierno de los Estados Unidos. Todo esto justificado por la carrera espacial que tuvo lugar entre ese país y la Unión Soviética en las décadas de 1950 y 1960, durante la Guerra Fría. Los que proponen que la llegada del hombre a la Luna es una conspiración tienen como principales justificaciones las discusiones surgidas por algunas fotografías y el contexto de Guerra Fría en el que se produjeron los alunizajes. Científicos, técnicos e interesados en la historia de la exploración espacial han dado explicaciones racionales, y la siguen dando hoy en día, 50 años después, a estas controversias, rechazando estas afirmaciones, calificándolas de infundadas y de no poseer ningún rigor científico. A finales de la década del 2000, la sonda espacial lunar Reconnaissance Orbiter, en órbita alrededor de la Luna, tomó fotografías en alta resolución de los lugares de alunizaje de las misiones Apolo, en las que se pueden observar los restos de los módulos lunares y las huellas dejadas por los astronautas en sus paseos lunares. En 2012, nuevas imágenes de mayor detalle mostraban que las banderas plantadas por los astronautas todavía estaban erguidas en su lugar, a pesar del tiempo transcurrido. En 1986, Tangerine Dream compuso la banda sonora de la película Zoning, traducida al español como Zona de Seguridad. El primer tema del disco se llama La Conspiración, y sus rítmicas secuencias nos recuerdan el clima de insistencia con la que los creyentes de esta conspiración desgranan sus endebles argumentos. The Conspiracy. Thank you. Estados Unidos planea regresar a la Luna en 2024, aunque existen varias dudas todavía, ¿no? Más que nada de presupuesto. Planean llevar a cabo el programa Artemisa y, a pesar de estas dudas, la NASA sigue perfilando los detalles del proyecto. Para poner un astronauta en la Luna en 2024, tienen que llevarse a cabo varias misiones tripuladas y no tripuladas en tan solo 5 años. Un calendario que es muy apretado y que depende del dinero extra aportado por la Casa Blanca y si alcanza para llevar a cabo una misión tan ambiciosa. En la transcripción puse un esquema de más o menos cómo está esbozado el progreso que haría el desarrollo de estas naves a lo largo del tiempo. A fines de 2020 o principios del 2021 se lanzaría la misión EM-1, la Exploration Mission 1, mediante el primer cohete SLS de la NASA, que recordemos aún no está en funcionamiento. Se denominará oficialmente Artemisa 1 o Artemis 1. La nave Orión no tripulada Artemisa 1, con un módulo de servicio fabricado por la Agencia Espacial Europea, seguirá una trayectoria libre alrededor de la Luna. El SLS lanzará además hasta 13 satélites de pequeño tamaño rumbo a ella. En 2022 despegará el segundo SLS Block 1 en la misión Artemisa 2, que será la primera misión tripulada de la Orión con 4 astronautas en una trayectoria similar a la Artemisa 1. Ese mismo año, un cohete comercial como el Falcon 9 de SpaceX enviará a la órbita lunar el primer elemento de la estación Gateway, que es el módulo de energía y propulsión. En 2023 se lanzará mediante otro cohete comercial el segundo elemento de la estación Gateway, denominado Mini Hub, que es un pequeño módulo que se unirá al anterior y permitirá el posterior acoplamiento de la nave Orión y el módulo lunar. Alcanzará la órbita lunar mediante una pequeña etapa remolcadora desechable y en 2024 se pasarán a lanzar ya 4 cohetes. 3 comerciales lanzarán el módulo lunar dividido en 3 partes: la etapa de ascenso, la etapa de descenso y una etapa de transferencia, aunque es posible que el diseño final cuente solo con 2 etapas, por lo que en este caso solo se necesitarían menos lanzamientos. Eso todavía está por verse. Una vez que el módulo lunar se acople a la estación Gateway, despegará la misión Artemisa 3 mediante un SLS Block 1B, con una etapa superior que va a aumentar la capacidad del lanzador hasta 100 toneladas frente a las 70 de la versión Block 1B, lo cual permite que la Artemisa 3 lleve un vehículo logístico con material y víveres para el alunizaje, así como combustible para el módulo lunar. La nave Orión Artemisa 3, probablemente con 2 astronautas, se acoplará a la Gateway en órbita lunar y los tripulantes pasarán al módulo lunar y de allí a la superficie de nuestro satélite natural. Como desventajas frente a propuestas anteriores, se puede decir que se agrega la Artemisa 3, lo cual implica apurar el diseño de la versión Block 1B del SLS y que la primera misión del módulo lunar va a ser también la primera tripulada, así que no hay más margen para el error. La NASA pretende tener disponibles 2 módulos lunares para la misión Artemisa 3, pero solo uno viajaría a la superficie tripulado y el otro se emplearía probablemente para una prueba sin astronautas o para un alunizaje posterior. Si finalmente se usan 2 módulos lunares, se estiman hasta 11 lanzamientos que deben llevarse a cabo entre 2020 y 2024. A partir del 2025, el ritmo de lanzamiento se dispararía y veríamos un alunizaje por año, más o menos, con el lanzamiento de Artemisa 4 a la estación Gateway, más otro módulo tripulado. El plan incluye, además, varias sondas lunares comerciales del programa que llaman CLPS, que es para explorar el polo sur de la Luna, y las tecnologías ISRU, las que toman material in situ y lo transforman, aunque ya son temas que no tienen que ver con el programa tripulado. Quedaron muchos temas afuera y ya estamos terminando el programa. Hay misiones de naciones que se están animando a alcanzar nuestro satélite natural, como la Bereshit israelí o las Change chinas. Pero sin dudas, los programas tripulados son los más importantes, que no solo sumarán más conocimientos a los adquiridos en las décadas de los 60 y 70, sino que serán la plataforma de lanzamiento para la exploración humana del resto del sistema solar y más allá. La NASA y los Estados Unidos ya tienen planes para poner hombres en la Luna para el 2024 y quizá repetir el hito que supuso la llegada del Apolo 11 en 1969. La carrera ya comenzó. Es un calendario muy apretado para un plan de tan solo 5 años, pero con una visión muy clara y una visión de futuro, desarrollo y exploración que ya contagió a todo el planeta. Planeta de Visiones es un tema de Kraftwerk grabado en vivo y editado en el 2005 en el disco Minimum Maximum, que es una reversión del tema Expo 2000 que compusieron para la Exposición Universal, realizada en Hannover para el año 2000. Otro año hito en la historia de la humanidad. Planet of Vision. Y hasta aquí llegamos con el programa número 491 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como bien saben, quienes nos vienen siguiendo, cuentan para contactarnos con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com.ar, nuestra dirección de correo, que es radiocosmosargentina@hotmail.com. Tenemos una página con transcripciones, que es la página Cosmopolita en WordPress, riquefesanchez.wordpress.com. Allí, aparte de las transcripciones, van a encontrar gráficos y algunas descripciones un poco más detalladas. En Facebook nos pueden seguir en el grupo Desde el Sur y en Twitter en el usuario @desde-el-sur. También salimos por la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde, y pueden escucharla si están en la zona de Olivos y Martínez, y almacenamos cada mes nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com, y también en el blog van a encontrar el link a archive.org, en donde almacenamos, bueno, este programa con un poquito más de calidad. Así que bueno, nos despedimos hasta la próxima emisión de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Somos Daniel Migueles y Ricardo Sánchez, y les deseamos lo mismo de siempre. Estén atentos a la vida, que es maravillosa. No dejen de observar las maravillas que nos rodean. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.